cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Amigas, amigos, buenas tardes. Son las 6 de la tarde, hoy domingo 3 de marzo. Así comenzamos el programa 232 Con la casa en la mochila de Radio Topo. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae yo decirte. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. El pasado jueves fue invitado al programa donde estuvimos en un foro abierto de vivienda. Allí entrevistamos a Pablo Híjar, concejal de deportes y vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza. En segundo lugar, hoy vamos a tener una interesante tertulia con nuestros colaboradores sobre qué es para ellos el éxito. Por último, hoy nuestro compañero José Luis Arturo Lense nos trae una poesía de Chantal Millar, ¿Por qué escribir? Con las noticias y la despedida, daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos les guste. ¡Comenzamos! Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Hola amigos de Con la casa en la mochila, soy Lucía Capilla, trabajadora social de la parroquia del Carmen. Quiero enviaros mis felicitaciones por el mes de la amistad y por vuestro programa, sois geniales. Aprovecho para agradeceros a vosotros y a todas las personas que componen Colectivo Dignidad por la visión que me dais de realidad, desde una perspectiva más justa y humana. Gracias por cada momento compartido, cargado de energía positiva y que me ayuda a seguir luchando por un mundo mejor y justo. ¡Muchos besitos! No empuje, señora, bajo en la próxima, que ni usted es marquesa ni yo un miserable. Mi generación suele ser más amable, más criticable, pero no escuchamos a nadie. Cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire. Pedimos perdón, damos las gracias, salimos de apuros con algo más que acrobacias. Tenemos caricias y avaricias, noticias que cuentan desgracias, drogas con receta de venta en farmacias. Somos como científicos o exploradores, siempre buscando lo que nos pertenece. Una generación exige lo que se merece, ya sea con razón o de corazón, jodemos cuando apetece. Auditorio Radio Topo, estamos en un lugar muy especial de esta ciudad, que es el Centro de Historia, donde usted puede venir a ver entrevistas, puede ver exposiciones, encuentros sociales. Se encuentra entre la Magdalena y el Parque Brühl. Hoy tenemos a una persona que nos teníamos mucho interés nuevamente de entrevistarlo. No es novedad para el programa Con la casa en la mochila que esté con nosotros, pero es gente que siempre está innovando. Nosotros consideramos que a diferencia de la gente que llega a gobernar la ciudad, muchos vienen de la política, pero este grupo viene del movimiento social. Por lo tanto, creemos que trae menos cargas encima. Pero la respuesta no la daré yo. Tenemos una invitada para que participe dentro de esta charla que tenemos con don Pablo Híjar, que es el encargado de vivienda y deporte. Pero vamos a hablar exclusivamente de vivienda porque hoy hizo un foro abierto sobre vivienda. Entonces vamos a traer los hechos, le vamos a pedir aquí a la trabajadora social que haga su primera pregunta. A ver, Pablo, ¿consideras que tus objetivos en materia de vivienda han finalizado esta legislatura? No, no pueden finalizar. No sé si se ha terminado una etapa a nivel personal en la institución. Eso puede ser, ya veremos cómo van las elecciones. Pero no como una etapa. Desgraciadamente, la lucha por el derecho a la vivienda, creo desgraciadamente que va a continuar, me atrevo a aventurar alguna década más. Y bueno, yo creo que tendrá que seguir la pelea sea de donde sea, si es desde la institución, y si es desde la calle, pues tendremos que volver a la pelea, a las plataformas donde ya hay compañeros siguiendo dando la pelea. ¿Existe un derecho a la vivienda real para un ciudadano en Zaragoza? Ni de Zaragoza ni de ningún municipio español, no existe. No existe. La Constitución española no prevé el derecho a la vivienda como un derecho efectivo, real, y no queda protegida esa situación. Los ayuntamientos del cambio, con buena voluntad, lo que hemos tratado es de paliar esta situación a base de programas, de inversión de dinero municipal, pero realmente no hay una ley que reconozca ese derecho. Sí que empieza a haber leyes en cuanto a la emergencia, como la 1016 aragonesa, que sí que protege esas situaciones, pero que desgraciadamente no se está poniendo, en nuestra opinión, en vigor como debería ser, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tendríamos que decir que un rotundo no. Bueno, se estuvo hablando de que hay aproximadamente 6 desahucios al día, aproximadamente, la mayor parte relacionados con el contrato de alquiler. Ustedes, muchos de ustedes vienen de Stop Desahucios, que es una plataforma de defensa de esa gente que en algún momento se siente tan atacada en ese sentido. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en estos términos ya de su gestión para atacar ese tipo de problemas que tiene esta gente que se queda en la calle? Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? En ese margen que decía antes que tienen los ayuntamientos, lo que hemos hecho es poner en marcha un programa nuevo de mediación en alquiler que no existía, un programa que ha tenido un éxito. Claro, el éxito aquí es un fracaso social, pero ha tenido un éxito porque hay una gran demanda de gente con problemas, como muy bien señalabas, con el alquiler. Bueno, esto ha permitido que podamos atender a todos los vecinos y vecinas que entran en contacto con el ayuntamiento y solicitan mediación. Hemos podido atender y entiendo yo y espero haber solucionado sus casos de distintas formas, ¿no? Un 40% con acuerdos con la propiedad y el resto con realojos o con otras fórmulas. A veces incluso ellos se han buscado la vida, ¿no? Que también existen expedientes que se han juzgado. Sí. ¿Qué hemos hecho? Sobre todo reclamar a las administraciones competentes que hagan lo que tienen que hacer, porque los ayuntamientos no podemos legislar. Entonces, de acuerdo con Barcelona, con Madrid, con Córdoba, con Valencia, con otras ciudades, lo que hemos reclamado al gobierno central y a los gobiernos autonómicos es que legislen de una vez normativas que protejan realmente a los inquilinos, que mejoren los derechos de los inquilinos y algo muy importante, que nos permitan a los ayuntamientos y a las administraciones públicas poner límite al precio del alquiler, que eso sería una clave para terminar con los desahucios. Alguien ha comentado en el transcurso de esta charla, que es un foro abierto sobre vivienda, de que algunos derechos de los ciudadanos los desconocen. Uno de ellos a veces son las rehabilitaciones, que no es nomás para que la gente esté más cómodamente, sino también fortalece su patrimonio. ¿Tú consideras que todavía en conocimiento del ciudadano falta difundirlo? ¿Qué han hecho ustedes en esa materia? Pues ese seguramente es uno de los debes, ¿no? Que podemos tener en estos momentos. Se hacen esfuerzos, desde Zaragoza Vivienda hay gente estupenda que sé que van a visitar las comunidades, apoyarlas, sé que se hace ese trabajo, pero es verdad que en las propuestas que hemos hablado en este foro, a futuro, ¿no? Una de las grandes propuestas que hemos planteado, que ya existieron en algunos distritos en el pasado, es recuperar esas oficinas de rehabilitación en los distritos que precisamente hicieran esa labor, ¿no? De informar a la gente su derecho a concurrir a una subvención, que le explicara cómo concurrir, cómo, con quién tiene que contactar, qué profesionales tiene que contratar, cómo realizar el proyecto, qué plazos tiene, qué costes tiene, y todo eso yo creo que ayudaría mucho a comprender a la gente la posibilidad de emprender programas de rehabilitación. Y además creo que hay que mejorar el modelo, eso es otro asunto, pero bueno, lo principal, como has dicho tú, es informar a la gente de que tiene esa posibilidad de concurrir a subvenciones que le pueden salir hasta el 80% del coste de la rehabilitación. Estamos hablando de un coste de unos 30.000 euros, una rehabilitación de una vivienda, el 80%, el 20%, bueno, te quedarían unos pocos miles de euros por pagar realmente, ¿no? Y lo único que, bueno, a la fórmula hay que seguir dándole vueltas para que los sectores más desfavorecidos puedan tener realmente menos miedo a meterse en este tipo de procesos por problemas económicos. económicos. Cuando un ciudadano dispone de una vivienda en propiedad en Zaragoza, se enfrenta a dos programas de cesión de vivienda. Por un lado, el Alegra tu Vivienda de Zaragoza Vivienda y por otro, el que dispone el Gobierno de Aragón. Ambos programas no tienen similares características y puede haber confrontación de deseos u opiniones. ¿No sería más lógico que estos programas estuvieran unificados en la ciudad de Zaragoza? En teoría, nosotros eso pretendíamos, ¿no? Cuando sacamos Alegra tu Vivienda, es lo que planteábamos al Gobierno de Aragón. Yo creo que en la práctica el que está funcionando, es decir, más a nivel de captación, pero porque lo decías tú, son condiciones desiguales. Entonces, yo sé que es mucho más atractivo el programa que está planteando el Ayuntamiento porque es más atractivo económicamente. Pero bueno, esto sería subsanable. El Gobierno de Aragón lo podría adaptar, ¿no? Yo creo que esto también viene con la voluntad que tienes de captar. Captar vivienda luego implica unas obligaciones presupuestarias al mantener esas viviendas captadas porque tiene unos gastos fijos. Entonces, bueno, aquí también hay que tener partidas. El Alegra tu Vivienda a este ayuntamiento le cuesta unos 2 millones y pico de euros al año. Entonces, bueno, yo creo que también la no captación o no demasiada captación en algunos casos de las administraciones públicas tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, a ver qué hago si capto demasiado. Pero la respuesta sí. Yo creo que Alegra tu Vivienda, de hecho, la imagen en el acuerdo que hay, el convenio que hay con el Gobierno de Aragón, le cedemos y le cedimos. Dimos la imagen del programa Gobierno de Aragón y nosotros lo que pensábamos, no se ha hecho así, pero nosotros pensábamos que lo que iba a hacer Gobierno de Aragón era extender el programa Alegra tu Vivienda a todas las ciudades y pueblos de Aragón y bueno, hubiéramos estado encantados, ¿no? Y que Alegra tu Vivienda hubiera sido, lógicamente, el único programa que existía en la ciudad, igual que se replicara, ¿no? Seguramente es difícil, es verdad que Zaragoza disfruta de una situación mucho, muy distinta al resto de ciudades, ¿no? Seguramente Huesca, Teruel, aunque sean capitales de provincia, pues igual prefieren que sea DGEA la que gestione directamente esos programas. Pero por nuestra parte no había ningún problema, ya lo sabe DGEA, que tiene a su disposición la marca, tiene a disposición las ideas de ese programa, lo podría incluso mejorar. Bueno, yo creo que es una buena idea que queda ahí en el pendiente, pero la herramienta está hecha. Yo creo que es este programa que yo creo que se podría haber extendido a todo el conjunto del territorio, como se hizo en Euskadi hace muchos años. Ahora una pregunta no vinculada con vivienda. ¿A qué sabe el recibo del ICA? Pues sabe a depuradora sobredimensionada, sabe a pagar dos veces por la misma cosa y también para qué nos vamos a engañar. Cuando ya la masticas mucho, pues empiezas a notar un sabor, la celulosa, ¿no? Y notas cómo le cuesta varias horas el terminar de salir de cuando te impregna toda la boca. Bueno, más allá de eso, fue un acto simbólico y bueno, el recibo yo creo que es amargo y bueno, yo lo intenté hacer de una manera más o menos provocativa o divertida para llamar la atención. Creo que conseguimos el objeto, aunque fui objeto también de algún adjetivo, pero bueno, yo sabía lo que me exponía y nada, atento de haberme comido ese recibo, aunque suene extraño. Auditorio Redotopo, estamos entrevistando a don Pablo Híjar, concejal de Vivienda y Deporte. Se están cumpliendo 20 años de que se creó la primera maestría en energías renovables en la península ibérica. Y fue en la Universidad de Zaragoza, que no es novedad que esta universidad tenga algunas innovaciones. Y la pregunta a la persona que tenemos hoy es, ¿la Unión Europea está haciendo una serie de normativas para lograr la eficiencia energética? Por lo que estuvimos escuchando en este foro abierto, tú estás muy enterado en ello, en algunas cosas estarás de acuerdo, en otras no. ¿Qué piensas de esa finalidad, de esas futuras construcciones, que va a ser obligatorio que ciertos edificios tengan su propia energía, generen su propia energía? ¿Qué hay de cierto en eso, Pablo? Bueno, tú lo explicas bien, hay unas directivas europeas que yo no suelo compartir las políticas de la Unión Europea, pero en este caso estoy de acuerdo, hay unas directivas europeas de reducción de los consumos energéticos en las viviendas, en general en la sociedad, pero en la vivienda también en particular. Hay una directiva ya de edificación de consumos energéticos casi nulos, muy interesante, y bueno, lo que ocurre en España es que hay un déficit histórico de aplicación de estas medidas, como de muchas otras. Somos potencia mundial en número de bares por habitante, pero luego en cuestiones como los derechos sociales o rehabilitación, en cuestiones de vivienda, llevamos un atraso histórico importante. Yo creo que España se tiene que poner las pilas en cuanto a la rehabilitación. Programas como el que ha diseñado el Ayuntamiento del Plan de Inversiones, que iba en esa línea precisamente. Además, como tú muy bien has apuntado, es que esas normas van a ser dentro de poco obligatorias. Toda la nueva edificación que se construye en Europa dentro de muy pocos años, debería ser en el 20, yo creo que igual se retrasa, pero debería ser ya, va a empezar a estar siendo obligatorio, ¿no? Y bueno, yo creo que no queda otro camino. Sería estúpido que la sociedad siguiera edificando con estándares antiguos cuando hoy se pueden conseguir estándares como los planteados en las nuevas promociones del ayuntamiento con ahorros de energía superiores al 90%. Estamos hablando de un ahorro energético importante. importante terminar con la pobreza energética, porque si tu calefacción funciona bien y con un par de horas que la enchufes consigues mantener ese calor en la vivienda, no es lo mismo que lo que está pasando en viviendas, incluso del propio ayuntamiento, que está ocurriendo, donde hay pobreza energética, porque la gente, aún viviendo en una vivienda social, enchufa la calefacción y como está mal aislada, tienen que tenerla muchas horas y además les mete un jetazo luego la eléctrica, si tienen electricidad o el gas, les mete un jetazo y luego además es una cadena, ¿no? Que luego le cuesta dinero al ayuntamiento en ayudas de urgencia o peor, en que le corten la luz o le dejen sin suministros al vecino. Entonces, bueno, yo creo que esto es una cuestión prioritaria, debería ser una prioridad en España y realmente no está a la altura de este país. Hay que denunciarlo, ¿no? Que vamos con mucho retraso para cumplir con la Agenda 2020, que es que ya estamos en el 19. Te escuchamos a través de la charla que tuvimos aquí, también de las otras compañeras que intervinieron. Raquel, la trabajadora también, la trabajadora social de unos centros municipales de aquí. Te escuchamos la frase oportunidades perdidas por lo menos un par de ocasiones. En materia de vivienda, para Pablo Híjar, ¿qué son esas oportunidades perdidas? Pues yo creo que este país, dentro del desastre que supuso la crisis, vivimos la estafa hipotecaria y el rescate, ¿no? Financiero. Van íntimamente unidas. No se podría entender ni siquiera la crisis española. Se podría entender si lo sucedido en la vivienda. ¿Cuál es el hecho diferencial español, ¿no? La identidad nacional en la crisis. ¿Cuál es la diferencia respecto a Portugal o Grecia, que estuvieron muy mal, muy mal, muy mal? Bueno, la diferencia es lo que ha pasado con la vivienda. Ni en Grecia ni en Portugal ocurrió lo que ocurrió aquí. ¿Por qué hablo de oportunidad perdida? Porque los ciudadanos españoles dimos 60.000 millones de euros al sector financiero. Bueno, si dice el Banco España, yo pienso que son unos pocos más, pero vamos a dar por cierto los datos oficiales, 60.000 millones de euros. Bueno, y creo que hemos perdido la oportunidad de coger 700.000 ejecuciones hipotecarias ha habido en este país desde que estalló la crisis. Se dice, bueno, ahora ya son más. Esto es de hace ya unos años, es cuando decíamos los 700.000, ahora ya serán 800.000 por lo menos. Son muchas propiedades que han pasado a manos de muy pocas manos. En este caso, el sector financiero. Una oportunidad para justificar legalmente esa expropiación de esas viviendas que hubiera sido a cambio de esa ayuda pública que ha significado además la ruina de este país. Qué menos que habernoslo cobrado los ciudadanos y ciudadanas en viviendas para cubrir los derechos elementales de la propia población. Y yo creo que hay una oportunidad perdida porque los bancos, obligados por la estrategia de la Unión Europea con el rescate financiero, una obligación que había para los bancos para recibir este dinero era precisamente terminar deshaciéndose de los activos y, lógicamente, ¿a quién le van a vender los activos? A los especuladores, a los fondos de inversión, a las inmobiliarias, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por eso hablo de oportunidad perdida. Y qué fácil sería a través de Bankia, que ahora está nacionalizada, pero mal nacionalizada para convertirse en una banca privada después, qué importante sería haber expropiado esos pisos y haber utilizado Bankia como plataforma para impulsar un banco público español que diera crédito a las familias obreras, que diera crédito a las pymes. Bueno, yo creo que esa es la oportunidad perdida de esta crisis, ¿no? Que yo pensaba que podíamos hacer de la debilidad virtud y, bueno, pues ahí nos hemos quedado. Seguramente es una de las autocríticas que hemos tenido que hacer, ¿no? No hemos sido capaces de seducir desde las ciudades del cambio a la movilización social para lograr estos objetivos, porque sin movilización social también tengo claro que esto tampoco se va a lograr. Pues por mi parte agradecer a Radio Topo la oportunidad, despedir a Pablo y darte las gracias como ciudadana de Zaragoza y como trabajadora social, porque creo que ha sido una legislatura muy valiente. Pues esta ha sido una entrevista también muy agradable, encantado de este programa que sé que se está haciendo muy famoso ya y está siendo muy escuchado, reconocido, ya os llaman para actos, ya os llaman para actos oficiales y todo, así que mi enhorabuena a los compañeros que habéis echado este programa a andar, encantado con la entrevistadora de lujo que hemos tenido y nada. Os deseo lo mejor en vuestro programa y que sigáis preocupándoos de estas cuestiones que no todo el mundo habla de ellas. De nuestras cabezas, liberándote con ritmos, versos y otras destrezas. La vida es un préstamo, esto no es Barrio Sésamo, pero sabemos hacerlo con este amor. Disfruta de la vida que lo demás te llega, es lo que queremos decir cuando decimos paz, colega. No somos ciegos, diles que donde vemos humo es que hay fuego. Comentarios cuando llego, sucias batallitas de ego. Cuidado que no somos ciegos, diles que donde vemos humo es que hay fuego. Trampas en el juego, tantas promesas falsas luego. Cuidado que no somos ciegos, diles que... Hola, soy María, he sido técnica del albergue municipal durante casi 12 años. Ahora ya no estoy allí, ahora estoy en otro centro municipal, pero bueno, me he encontrado con algunos compañeros de, del albergue y bueno, encantada de saludar a través de este medio de Con la Casa en la Mochila a todas aquellas personas que he conocido en el albergue municipal, tanto usuarios como compañeros, que me han ayudado a crecer como persona. Mi mejor experiencia profesional ha sido en ese centro. Un beso a todos. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face. Estimado radioescuchas de Radio Topo, estamos en el mes de marzo, el primer mes del calendario romano. Se considera que la primavera meteorológica empieza el día primero de marzo. Hoy la tertulia será con el tema el éxito. ¿Y por qué se propuso este tema? Ya han dicho muchos pensadores, muchos investigadores, que el siglo XXI es el siglo de los ansiolíticos, porque mucha gente está desesperada, angustiada y muchas veces provocada porque consideran ellos que no tienen éxito. Pero consideramos este grupo que el éxito se puede ver de muchas maneras. Más de una vez nos hemos enterado cómo gente muy prominente, que nosotros consideramos en la cúspide, se suicidan o llegan a cuestiones muy extremas cuando aparentemente tiene todo. ¿Pero es lo material lo máximo? ¿O hay que combinar lo material con lo espiritual? Ese es el tema de hoy. Gracias por escucharnos. El primero que tendremos aquí en la tertulia y se irán presentando personalmente va a ser el José Peña, que escucharemos lo que él tiene que decir. Muchas gracias. El éxito, como decimos, es el logro de alcanzar, es la meta, el objetivo. La carencia de algo tiene un costo, pero es el fin de llegar a esa meta, a ese objetivo, para poder alcanzar esa dicha. Que hay muchos, como lo acaba de decir, que no es solamente cierto tipo de complementos que hay, lo que dice aquella persona que no aspira a tener, aquellas personas que no quieren alcanzar. Y como lo decía este célebre cardiólogo, Barna, que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Es como dice, piensa en grande y tus hechos crecerán. Aquella persona que yo digo que se queda con esa idea y que no realiza nada por lograrlo o por alcanzar, se quedará atrás. Es la persona que, repito, no tiene aspiración. ¿De qué puede ver a sus semejantes? ¿De qué puedo ver a los que están a mis lados? ¿O la dicha de tales personas? ¿O, como dice, el éxito que ha tenido? Si no aspiro personalmente yo a nada. ¿O de querer alcanzar algo que se dice? Una meta, un objetivo. ¿Aquí hay otro joven? Sí, Peña. Hey, buenas tardes, soy Víctor. Vamos a ver, el éxito, lo que pasa que lo veo una expresión un poco trampa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que si no tienes éxito, tienes fracaso. Entonces, no sé, me da la sensación de que a nivel social se nos empuja bastante a utilizar este tipo de palabras, éxito, fracaso, y es una dualidad que es un poco trampa. O sea, a mí me gustaría más hablar como de autorrealización, ¿no? En la vida, porque se pueden tener éxitos puntuales, ¿no? Una carrera que hayas aprobado, o un embarazo que te haya salido bien, o una enfermedad que hayas sobrepasado y tal, pero el éxito así, no sé, se vincula mucho a, no sé, al ser futbolista, al ser un artista importante, y entonces pues yo me gustaría ver las cosas, aparte que luego el éxito también se puede ver a nivel, pues eso, más social o más individual, ¿no? Entonces se podría hacer una lectura como que cada uno por dentro tenemos que saber si hacemos las cosas que debemos y conseguimos consecuentemente por lo que hacemos y las Y entonces pues lo veo como que es un poco una cosa un poco más personal. Entonces el estar a lo mejor que hoy en día que se depende un poquillo de la aprobación de otra gente que a lo mejor no conoces. Sí, por ejemplo, del entorno más cercano sí que nos podemos dejar llevar un poco, ¿no? Porque a fin de cuentas son la gente que está con nosotros siempre, pero a lo mejor el basar el éxito en la aprobación que nos den muchas personas y tal, pues a lo mejor es una cosa un poco que nos puede confundir. Entonces, pues el éxito, la palabra éxito conlleva, yo he estado leyendo un poquillo sobre la etimología, ¿no? Que además exit es una en inglés que significa salida, y la definición que da la RAE es de conseguir una meta, ¿no? El éxito es el resultado de una acción, el resultado. Entonces, teniendo en cuenta que la vida es un poco el camino, ¿no? No es importante tanto las metas, pues es un poco contradictorio, ¿no? El hablar de al final de una vida, a lo mejor decir has tenido éxito. Bueno, pues éxito, ya te digo, es una cosa muy puntual, pero que no se podría valorar una vida a lo mejor en si éxito o no éxito. O si uno se ha autorrealizado y está de acuerdo con lo que ha hecho y con la conciencia tranquila, pues es lo que importa. Me parece muy bien, Víctor. Yo soy José Luis, el turolense, y es que estás diciendo ya unas cuantas ideas que a mí me gustan y las confirmo. Yo creo que tienes razón en que lo importante es la autorrealización, sentirse contento uno de sí mismo. Y la palabra exit, bueno, no solo en inglés, que en original latino exitus viene exir, salide, pues siempre significa algo de salida. De hecho, cuando una persona se muere en el hospital, pues las enfermeras no ponen muerte para si lo vea for el enfermo, bueno, el enfermo ya no, los familiares ponen éxitos. De hecho, pues la salida final de la vida es un éxito, es un momento en que uno termina su papel y le aplauden o no le aplauden. Pero ahí me lleva también a pensar que el éxito puede tener dos aspectos. El mío propio, que yo me sienta contento de mí mismo, lo que llamas tú, Víctor, autorrealización, creo que es lo más importante. Porque luego está ya la fama, el que los demás lo reconozcan o no, el que yo llegue a ser el primero en el podium, o que como en la película está de campeones, pues resulta que al final quedan subcampeones y lo encuentran tan maravilloso y se sienten súper felices. Entonces, lo importante es que uno esté contento, pero para eso tiene que tener proyectos, y a lo mejor con alguno de mis nietos puede estar contento porque ha sacado buena nota, porque ha podido recitar una poesía delante de sus compañeros, y ha terminado un bien curso. Entonces, en distintas etapas de la vida, pues yo creo que es como un gincana que continuamente vamos superando, pero no es tan importante lo que los demás piensen, que me aplaudan o no me aplaudan, sino que yo esté contento de sí mismo, lo que tú decías como autorrealización. Y ese es el éxito que uno debe de buscar siempre, ponerse proyectos, y luego si lo logra bien, y si no, pues también aceptarse. La felicidad yo creo que sería lo más importante. Yo una mochila precisamente que pone no busco la perfección, sino que busco la felicidad. Y creo que ese es el objetivo que tenemos. Que luego los demás lo reconozcan o no, ya no importa tanto. Pero sí que es bueno saborear el éxito cuando venga. Como decía el poeta, con esto termino, el poeta Rudyard Kipling: si viene el triunfo, si llega tu derrota, y a los dos impostores los tratas de igual forma. Estamos escuchando un éxito que tuvo Queen, un cantante lamentablemente que murió muy joven, de origen africano, We Are The Champion. Y nos viene a la memoria también una película española que está trascendiendo fronteras, hecho por unos chicos muy especiales, demostrando que todos podemos ser iguales y todos podemos llegar al éxito. También se nos acaba de ir un turolense de pro como era Gonzalo Borras, una persona que vino a reintegrar a que nos enamoráramos de un arte muy propio de Aragón. Un gran maestro, pero como todo mundo, nomás dan un paso adelante. Seguimos con la charla. Tenemos a José Peña, que te continuará con su exposición. Muchos creen de que son sinónimos. Hay una diferencia entre éxito y felicidad, que ya lo hablaremos después. Pero como dice, el éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo. Lo dice Alberto Camus. y lo dejo con mi amigo Arturo. Adelante, por favor, con el éxito, el concepto. Buenas tardes. Olvidiamo una cosa, que l'esito inizia dalla infanzia con un sueño, dall'autostima, dalla confianza in se mismo. Todo esto concede una forza per superare gli ostacoli della vita e le caide. Però il successo non dona felicità. Perdón, successo come esito, che è in italiano. Sì. Come esito non dona felicità. Pensiamo alle persone con esito come persone che hanno molto dinero o che derivano da famiglie facoltose con molto dinero, però molto vengono dalla gavetta, da nada. E tutto questo mi fa pensare una cosa. Penso che l'esito può essere un'arma a doppio taglio. Può fare bene come può fare male, perché pensiamo ai nostri famosi Boracci, che si divorziano con una facilità enorme. Hanno dinero, ma non felicità. Per cui il sogno di ogni persona è una bandiera da piegare. Però a che proposito e a che fine? Claro, Arturo, lo que estás diciendo es el ver las dos formas o el verle los resultados a corto o largo plazo, ¿no? Porque lo que has expuesto tú ahora es el típico, no sé, la típica persona que tiene éxito pues con tema, a lo mejor, lo que decimos, de futbolista o empresario importante o artista o lo que sea, que luego, pues no sé, por decirlo así, o gana mucho dinero o es muy, muy, muy seguido por la gente y muy envidiado, que luego a lo mejor pierde contacto con su familia, ¿no? Porque ese misma trabajo le está haciendo perder mucho tiempo y a largo plazo pues igual se puede arrepentir, ¿no? De haber dejado un poco de lado esas vivencias con seres cercanos que a lo mejor no recupera. Entonces, el éxito es una cosa muy, muy subjetiva. Aparte, claro, en un momento determinado, si uno está valorando ese tipo de resultados y de, pues eso, se lo está quitando a otra forma de autorrealizarse, ¿no? Entonces, una cosa muy, muy subjetiva que te puede dar a corto plazo unos resultados muy, muy excitantes, digamos, pero a lo mejor a largo plazo pues igual no te da una felicidad tan importante, ¿no? Bueno, pues estamos muy filosóficos hoy, pero me parece muy interesante que sigamos con el tema del éxito. El éxito, que ya he distinguido antes también, el éxito, la diferencia entre el éxito propio, que uno puede estar contento de sí mismo, la felicidad como planteáis, y la fama, que la fama es muy engañosa. Esto ya se lo planteaban en la Edad Media, en el Renacimiento, yo creo que sobre todo en el Barroco, la fama y la muerte parecía que eran contradictorias, y al final la fama, todos los famosos acaban también muriendo, y algunas veces prematuramente, por drogas o por el exceso de fama. Y como ha comentado antes Jesús, es muy triste personas a veces que les ves que están súper felices o que están súper ricos de cosas y de fama y de aprecio y se suicidan. Entonces yo creo que lo importante es que desde que somos niños queremos que nos quieran. Queremos que nuestros padres, y a veces no nos sentimos suficientemente queridos, y de muchas maneras queremos pues hacernos apreciar, y hay personas hoy día que hacen miles de tonterías, por ejemplo todo esto de los selfies, de subirse a una torre para poder ser famoso, para poder salir en los Instagram o en otros sitios, medios de comunicación. Todo esto es un peligro tremendo. Hay gente incluso que tiene problemas familiares y no están dispuestos a abordarlos en casa, y en cambio son capaces de abordarlos y contar sus problemas y discusiones internas en la televisión, solamente porque esa cosa tentadora de la fama, del éxito. Y yo creo que es muy engañoso el éxito, y que debería uno mirar qué es lo que realmente me importa a mí, cómo yo me valoro, cómo yo estoy contento de mi vida. Eso es algo que podemos hacer cada noche, y valorar las cosas buenas que yo he hecho. Y todo lo que he ido logrando hasta aquí ya ha pasado, pero yo he ido caminando, como decía antes, pues he ido pasando un gincana, distintas pruebas, con cada una de ellas, las más negativas, incluso las más dolorosas, también he aprendido, y uno pues va logrando. Y en todo caso, pues luego al final se acaba la vida. Yo siempre pienso que el acabarse la vida, como mencioné antes, la palabra éxito también significa eso, pues es el momento en que uno termina su papel en esta obra de teatro, y casi siempre pues merece que le aplaudan. Yo he asistido incluso pues a entierros como el de mi esposa o el de mi hijo, y realmente era un momento muy triste pero a la vez gozoso. Una persona que ha tenido éxito, que ha salido de la vida habiendo cumplido a sus 20 o 40 años o 50, ha cumplido su papel y los demás lo recordarán. y uno sobre todo tiene que estar contento, tanto se encuentra otra vida después como si no, pero en esta vida puede encontrarse contento de sí mismo. Es el éxito lo que le lleva a la propia felicidad. Hay una parte que quería diferenciar, que el éxito consiste en obtener lo que desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene, lo decía Emerson. Sin lugar a dudas, uno de los éxitos más conocidos normalmente en los últimos tiempos son los musicales. Pero vamos a trasladarnos al siglo XIX, porque por estas fechas se conmemoran las presentaciones de dos óperas. Una muy especial relacionada con la ciudad de Zaragoza, que es El Trovador. Se estrenó en la ciudad de Madrid, basada en uno de los reyes, el último, el que provocó el compromiso de Caspe, Martín el Humano. Pero también se está recordando Carmen, otra también muy conocida. Esta se inauguró en París. Y hago referencia a estos éxitos porque, viendo a estos intérpretes de distintos tipos de música, que va variando con el tiempo, son algunas referencias que tenemos. Pero cuando investiga uno un poco sobre estos personajes, estas personas, nos enteramos de que son poco felices. Y vemos muchas veces cómo termina. Yo creo que el éxito nace en una familia. En una familia que se entienda, en una familia que esté pendiente de la descendencia, que sea un buen ciudadano, que tenga buenas relaciones. ¿Por qué? Porque si sumamos todas esas células familiares, es el éxito de la sociedad. Va cambiando. Ya el otro día nos dieron la oportunidad al colectivo Dignidad de participar en una reunión muy importante que tuvo el gobierno de esta ciudad para opinar qué estaba haciendo ese colectivo. Pues nosotros recordamos principalmente la importancia de poner señales a lo largo de la vida. Porque también ahora no es ninguna novedad enterarnos que hay una baja de maestros, que hay una baja de médicos, porque fueron agredidos o se sienten agredidos. ¿Cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta a la sociedad que ese maestro no esté ejerciendo su profesión? ¿Cuánto le cuesta a la salud que ese médico no esté pendiente de las labores? Y más si son especialistas. Los éxitos son distintos, pero yo soy convencido que el primer éxito es por uno mismo. Nuestro cuerpo es nuestro templo y mostrando respetar a los demás, aunque de repente el mundo se nos venga encima. Tenemos a nuestro italiano y poeta de cabecera que tiene algunas cosas que decir. La fama es complicada. Puede depender, sí, de la familia, pero el dinero fa olvidar la familia. Giuseppe Verdi ha avuto mucho successo, que era un gran músico, poiché in quel periodo c'era una guerra. Se non più fosse stata la guerra, avrebbe avuto tal successo? È complicato il successo. Ogni uomo è differente, perché? Non olvida la sensibilità di anima, dell'alma. Mentre si complica l'alma, si complica la vita. Bueno, también hay éxitos de carácter colectivo, como el que está teniendo ahorita en algunas partes del mundo. Pero el tiempo se nos ha acabado. Agradecemos a los distintos personas que intervinieron el día de hoy, recordándoles que está escuchando Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas. ¿Qué significa autogestionada? Que no hay comerciales, que no hay subsidios, pero también hay la libertad para opinar lo que usted no escuchará quizás en otras estaciones. Gracias por escuchar Radio Topo 101.8 y recuerde, de 6 a 7 los domingos y los martes la repetición a la 1. Amigas y amigos, en este apartado que me gusta hablar de la poesía,

Solo es cuestión de tiempo. Contad los gritos que dais en el fondo del agua. Contad los gritos, cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos. Alguien disimula, sonríe, devuelvo la sonrisa. Sé que para él ya oscureció. También él lo sabe, pero se esfuerza. Todos nos esforzamos. Gritar es esforzarse. Gritar es rebelarse. Escribir porque alguien olvidó gritar y hay un espacio en blanco ahora que lo habita. Escribir porque es la forma más veloz que tengo de moverme. Escribir y no hacer literatura. ¿Y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. Recordarles, el próximo viernes día 8 de marzo se conmemora la primera celebración del Día Internacional de la Mujer. A diferencia del año pasado, que los paros se convocaron de 11 a 3 y de 18 a 22 horas, este año la huelga será de 24 horas. En estos días es época de carnavales. Hay que recordar los famosos, los de Río de Janeiro, el Culódromo, que hemos estado por ahí, recordar el de Veracruz en México, el de Cancún, pero también el de Tenerife, el de Cádiz. Es una manera de dejar la carne, es decir, porque viene la Semana Santa, viene estas fechas, esas tienen un origen religioso, pero también por estos días viene una fiesta muy especial para el Maño, para el zaragozano, que tiene un origen histórico. Estas son de las pocas festividades que no tienen un origen religioso, sino defendiendo Zaragoza, sus ciudadanos, una invasión en aquel momento de los carlistas. Pero se ha transformado, durante algún tiempo estuvo olvidada, vienen los nuevos tiempos democráticos y empieza a recuperarse. La Federación de Barrios es quien la organiza. Estuvimos en esa charla que tuvieron para dar los últimos detalles. Mandamos dos reporteros de los muchos que tenemos en esta modesta institución, Radio Topo, con la casa en la mochila. Entonces, no es de más acudir con la familia, porque hoy esta cincomarzada que se realiza en ese típico bosque o jardín, como es el tío Jorge. Entonces, va a haber novedades, vale la pena. Además, es reivindicativo. Y no dejen de visitar donde está el grupo de Radio Topo o de la Radio Libre. Tenemos que dejarlo aquí, finalizamos el programa 232 y antes de despedirnos recordar dónde pueden escuchar nuestro programa. en directo en el 101.8 de la FM Radio Topo y en la web de Radio Topo por streaming. Luego lo repetimos los martes a las 13 horas en el 101.8 de la FM de Radio Topo y cuando ustedes deseen en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Y en las cuentas que tenemos tanto de Twitter, @ casa en la mochila, o Facebook con la casa en la mochila. Nada más por hoy, desearles una buena semana y el próximo martes un buen día de Cinco Marzada. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos.